quiere matar porque encontró los videitos que mandas por Snap. Dile que conmigo te enloqueces, que yo a ti te doy lo que mereces. Y cuando él sale a bailar en busca de otra mujer, vos a mí me mensajeas diciéndome que algo pasé fue y no sabe comer lo que en casa siempre deja. Alguien viene y lo aprovecha. Estás bien dura para una noche de locura. Ponte en cuatro que te doy sin censura. Su mirada es lo que me atrapa. Cuando ella me abre me mata y yo no sé. Tu muñequita tiene un vaivén. Para hablarte claro ella es de una en cien. Cuando está conmigo ella se siente bien. Demasiado bien, bien. Que en casa siempre deja, alguien viene y lo aprovecha. Y una vez más, lluvia negra. Jesús, el jamaiquino, el jamaiquino. Tu gato se quiere matar porque encontró los videitos que mandas por Snap. Dile que conmigo te enloqueces, que yo a ti te doy lo que mereces. Y cuando él sale a bailar en busca de otra mujer, vos a mí me mensajeas diciéndome que algo pasé fue y no sabe comer lo que en casa siempre deja. Alguien viene y lo aprovecha. Que estás bien dura para una noche de locura. Ponte en cuatro que te doy sin censura. Su mirada es lo que me atrapa. Cuando ella me habla me mata y yo no sé. Tu muñequita tiene un vaivén. Para hablarte claro ella es de una en cien. Cuando está conmigo ella se siente bien. Demasiado bien, bien. Lo que en casa siempre deja, alguien viene y lo aprovecha. Zona sur, zona norte y zona oeste también. Vacila Buenos Aires.